que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 29 de enero del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus comunidades, en las comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas. Llegamos a través de Aler Satelital. Muchas gracias. Ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Denuncian otro asesinato del líder social en Colombia. Llega a Cuba réplica del monumento ecuestre a José Martí. Y en México los feminicidios se convierten de nuevo en un dolor de cabeza en el 2018. Bueno, les contamos que en Colombia de nuevo hay tristeza por la violencia que se está generando contra los líderes sociales. Con la muerte de Temístocles Machado se eleva a 7 la cifra de líderes asesinados ya en el 2018. Atención, en las últimas horas, miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura denunciaron el asesinato de Temístocles Machado, reconocido líder social de la región. Con este hecho se eleva a 6 las cifras de líderes asesinados en el 2018. Según el Sistema de Información del Área de Tierras de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamientos, durante los primeros 28 días del año han sido asesinados 7 líderes sociales y 131 personas han sido amenazadas junto a 22 organizaciones sociales, lo que según ellos incrementó 8 veces con respecto al 2017. Hasta que no se reconozca que hay sistematicidad territorial, no se diseñará una respuesta integral. No ha habido una respuesta del Estado y esto se viene advirtiendo hace un año y medio. En este mes de enero se han acentuado las amenazas contra los líderes sociales, dijo Paola Hurtado, coordinadora de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento. Los asesinatos a líderes de este año se han dado en los departamentos del Cauca, Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca. Del caso de Temístocles Machado se conoce que fue asesinado por un hombre armado que le dispararon cuando se encontraba en un negocio de su propiedad. Sobre este caso, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó lo sucedido y dijo que realizan seguimiento al caso. Trabajamos con él, nos solidarizamos con su familia. Se trataba de un líder social, un líder querido por la comunidad que luchaba por los derechos de la tierra y los derechos de los pueblos. Fue asesinado. Lo cierto es que esto se desarrolla en el marco de los acuerdos de paz y preocupa a las organizaciones cómo aumenta el número de líderes sociales asesinados, amenazados en Colombia. Y los feminicidios en México durante el 2018 ocupan el interés y la preocupación de las organizaciones sociales. Se sigue siendo un dolor de cabeza y el Estado mexicano no tiene respuesta para estos temas. Vamos a presentarles un trabajo especial desde Radio Guayacocotla en México. Feminicidio, una palabra nueva, una violencia muy antigua. En México, lamentablemente, arrancamos este año 2018 con más mujeres asesinadas. Estos feminicidios se suman a la larga lista de casos que siguen en total impunidad. Lista de feminicidios en el estado de Puebla en lo que va de este año 2018. La lista empieza de esta manera. Elvia Sánchez, una mujer de 50 años que estaba en su casa con su marido la madrugada del 14 de enero, cuando varios sujetos entraron a robar. Aunque hasta el momento se investigan los hechos como un posible asalto, resalta mucho la violencia con la que se dio el ataque. Otros dos casos en Puebla, Lorena Salazar y Luisa Cortés en Tehuacán. Dos mujeres, una de 26 y otra de 33 años. fueron encontradas asesinadas y apuñaladas en el vientre, esto dentro del domicilio donde trabajaban como empleadas domésticas. Esto pasó en el municipio de Tehuacán el pasado 13 de enero. Un caso más, Rocío, Palmar de Bravo. El 11 de enero de este año, Rocío, de 20 años, fue degollada y su cadáver encontrado semienterrado en terrenos de cultivo en los límites de Cuacnopalan y Cuesta Blanca. La mujer presentaba una lesión en el cuello y señales de tortura. Y no paramos, el caso de Leticia en Atlixco. La noche del 7 de enero, Leticia, de 60 años de edad, fue asesinada de un balazo en el rostro a las puertas de su casa. Y hace poco, Emily, de 11 años, asesinada y abusada sexualmente en Tulcingo del Valle. Su madre la encontró en su habitación alrededor de las 8 de la mañana de este domingo 14 de enero. Nos vamos al estado de Chiapas. La tarde del viernes 12 de enero, Gloria Castellanos salió de su domicilio ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ella salió a bordo de una camioneta para dirigirse a un salón de eventos en una colonia vecina. Esta fue la última vez que su familia la vio con vida. Y de Chiapas nos vamos a Guerrero. Una mujer de 28 años y madre de dos menores, Magdalena Aguilar Romero, reportada como desaparecida el pasado sábado 13, fue encontrada desmembrada en un botanero, propiedad de su expareja. Y terminamos con Michoacán. Van 4 feminicidios en este 2018. Y podemos seguir. A las mujeres nos están matando. Reportamos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, Nadia Castañeda. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos. Continuamos con la emisión de Contacto Sur. Llegó a Cuba réplica del monumento ecuestre a José Martín. ¿Cuál es la importancia de este monumento, de esta figura que ha sido traída de los Estados Unidos a Cuba y se han realizado actos para recibirla? Tenemos un informe especial desde Radio Habana, Cuba, a cargo de Pedro Martínez Pires. 22 años después de sus primeras gestiones para traer a La Habana una réplica del monumento ecuestre a José Martí del Parque Central de Nueva York, el historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler, ha logrado su sueño. Desde este domingo ha vuelto el apóstol de Cuba a su ciudad natal gracias a la solidaridad del Museo del Bronx, la Alcaldía de Nueva York y los donativos de numerosos estadounidenses, de una admiradora mexicana de Martí y de más de un centenar de cubanos patriotas residentes en los Estados Unidos. El acto de este domingo en La Habana, que fue presidido por el jefe de Estado de Cuba, Raúl Castro, y otros altos dirigentes cubanos, fue transmitido al mundo por varios canales de televisión y también por las ondas internacionales de Radio Habana, Cuba. Fue el mayor homenaje al apóstol de la independencia cubana en el 165 aniversario de su nacimiento en La Habana y sirvió para poner en evidencia los fuertes lazos históricos que en gran medida, gracias a José Martí, unen a los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. El monumento original de esta colosal obra fue realizado en la década de los años 50 por la escultora estadounidense Anna Hayat y evoca el momento de la caída en combate de José Martí en el oriente cubano el 19 de mayo de 1895. Se trata de una pieza de 8,5 toneladas de bronce sobre una base de mármol negro situada muy cerca del antiguo Palacio Presidencial en el Centro Histórico de La Habana, que fue proclamado en 1982 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El acto de este domingo en homenaje a José Martí, cuyo nombre ha sido utilizado para denominar a las emisoras de radio y televisión que desde Estados Unidos intentan derrocar a la Revolución Cubana, constituye una muestra de que son más fuertes los lazos que unen a la emigración patriótica y a los amigos de Cuba en el territorio estadounidense que aquellos que buscan interrumpir el proceso de normalización de los vínculos entre los dos países. Martí, quien vivió 15 años en los Estados Unidos y conoció bien las entrañas del imperio, no solamente es el más universal de los cubanos, sino también el soporte ético, moral, político y filosófico en el que se afirma el pueblo cubano frente a las pretensiones hegemónicas de Washington. De ahí la importancia de esta réplica de Martí de Nueva York, que a partir de este domingo se puede apreciar en el cada vez más hermoso y acogedor Centro Histórico de La Habana. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Fortalecer la comunicación popular, fortalecer la comunicación comunitaria, las radios comunitarias en América Latina, integrar estos esfuerzos es una de las prioridades fundamentales de nuestra compañera Gisela Dávila, que como hemos venido informando, fue designada directora de la instancia, una de las instancias más importantes de comunicación en América Latina. Se trata de CIESPAL. Nuestra compañera Daisy Mazapanta, en la emisión vespertina de Contacto Sur, hizo una entrevista a Gisela Dávila para conocer sus prioridades, sus acciones que realizará durante la gestión de CIESPAL. Vamos a recordar parte de las declaraciones que dio a nuestra emisión vespertina de Contacto Sur. Saludos cordiales, soy Daisy Mazapanta de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Les informo que en este día estoy en compañía de Gisela Dávila, quien a partir del 23 de enero es la nueva directora subrogante de CIESPAL. Una buena noticia para los medios comunitarios y sobre todo para América Latina. Gisela, bienvenida. ¿Cómo recibiste esta noticia? La designación fue realmente con mucha alegría, pero también sabiendo que la responsabilidad es grande, que este trabajo no se lo puede hacer en solitario, que yo asumo la dirección, pero con el compromiso y sobre todo con la confianza de que todos y todas quienes hacen comunicación en el continente estarán acompañando el proceso y estarán sobre todo vigilantes de que los procesos se vayan realizando de una forma colectiva, abierta, transparente. La idea ahora desde CIESPAL, efectivamente, como tú lo has dicho, es la primera vez que una mujer se hace cargo de la dirección, y esto también es un compromiso, ¿no? De hacernos quedar bien como en la parte del género, pero sobre todo en demostrar que la comunicación y que cualquier trabajo que realicemos las mujeres es un trabajo altamente profesional y comprometido. Por más de 15 años se desempeñó justamente como secretaria ejecutiva de CORAPE. ¿Y cómo se va a vincular a los medios comunitarios en este proceso? Efectivamente, uno de mis compromisos mayores será hacer que CIESPAL tenga un componente muy fuerte de comunicación comunitaria y popular entre sus líneas de trabajo, y que la investigación, las publicaciones estén dirigidas a este sector, porque es lo que nos representa como región, como América Latina y por supuesto como Ecuador. Porque justamente una de las críticas fue que CIESPAL no tenía investigaciones en relación al tema comunitario. Efectivamente, y han sido críticas que también han salido de nuestro sector, que lo hemos hecho nosotros mismos, que cuando se habla de la comunicación comunitaria muchas veces se le ha puesto en un lugar en donde son académicos, investigadores los que nos vienen a digamos, hacer un análisis, ¿no? A estudiarnos, pero no se ha involucrado gente del propio sector en escribir libros, en hacer propuestas, en hacer sus propias investigaciones. Y la idea es justamente dar este giro, que no solamente se convierta en un tema formal la comunicación comunitaria, sino que en una práctica y una verdadera realidad. En este sentido, por ejemplo, sí me parece sumamente importante que sea CIESPAL el lugar en donde se conjuga la academia y la práctica. La práctica y la academia, todo lo que se ha hecho empíricamente en el continente sobre comunicación comunitaria es muy valioso, y si lo combinamos con la teoría podemos llegar a tener un avance mucho mayor en términos de comunicación comunitaria y darle el real reconocimiento al sector comunitario en estos aspectos más académicos, digámoslo. Pero también habrá espacio para los medios privados, los medios públicos. Así es, porque CIESPAL es un lugar de encuentro. CIESPAL es un lugar que habla de la comunicación comunicación en general. Nuestro énfasis sí está en comunicación comunitaria, popular, alternativa, pero jamás se cerrarán las puertas a los medios privados y públicos. Creemos que estos dos sectores son importantes también para debatir sobre qué es lo mejor para la ciudadanía en términos comunicacionales. Muchas gracias a Gisela, directora subrogante de CISPAL, y ustedes, como escucharon, para el sector comunitario hay muchas expectativas, sobre todo. Gracias a Gisela Dávila. Muchas gracias, Daisy, y a todos los amigos y amigas de Latinoamérica. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.